Sebastián, Sebastián, venido de Germania, Sebastián, Sebastián, brincando por la España, Sebastián, un zagal, afable y sin igual. Sebastián, Sebastián, teutón muy distinguido, Sebastián, Sebastián, con aire divertido, Sebastián, un galán, discreto y singular. Circunspect.